Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 3 de octubre del año 2021. La derecha aparece desnudada en sus mentiras. El ex alcalde, ex intendente y ahora ex delegado presidencial de la región metropolitana, Felipe Guevara, es investigado por presuntos negocios con su hermano y debió renunciar. El candidato del gobierno del gran empresariado, Sebastián Sichel, que retiró los dineros de su AFP y que había negado tal hecho, que ahora llama al retiro total en una falsa campaña para tapar sus mentiras, haciendo creer que los fondos en las AFP están en peligro porque serían expropiados, lo ponen en un nivel de mentiroso contumaz. Lo mismo sucede con el ministro y con ministros y funcionarios del gobierno, que por un lado se oponen y por el otro retiran los fondos de las AFP. Parece ser que hay una cáfila de mentirosos bastante bien instalados en el gobierno. A pesar del asedio de la derecha y de todos sus medios de comunicación sobre la convención constituyente, esta avanza en darle una institucionalidad reglamentaria que le permita funcionar y dirimir todas las situaciones que en un organismo tan importante para Chile se producen. Esto a contrapelo de los impedimentos que el gobierno le ha puesto a su funcionamiento, quitando la sal y el agua para que trabajen como corresponde. Por otro lado, el cuarto retiro fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Ahora, la cocina que atiende la Concertación y la derecha comienza a funcionar y amenaza con el rechazo. Solo la presión de los chilenos podrá cambiar la situación y esperamos que así se produzca, porque de verdad la mayoría de los chilenos espera el cuarto retiro para poder resolver sus problemas. Así es la vida, así hay que tomarlo y así hay que enfrentarlo. De domingo a domingo, por supuesto, saludo a Patricio Palma. Vi a Hugo Guzmán, que estaba integrado y que de repente desapareció. Esperamos que se reintegre. Algo le pasó, no sabía qué. Me decía que estaba, le faltaba audio, parece. Pero bueno, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, hola, Julio, buenos días. Buenos días a Hugo, que debe estar escuchándonos, pero entre bambalinas, ¿no? Sí. Desapareció de la pantalla de pronto. Desapareció de la pantalla de repente. Bueno, te escuchaba, Julio, y claro, veo que calificas duramente a uno de los candidatos presidenciales. Es que está participando en esta contienda. Pero antes yo quiero referirme a la convención constitucional, donde creo que están ocurriendo cosas realmente muy importantes, muy decisivas, porque durante la semana se aprobó gran parte de los reglamentos que van a regir la discusión y, en definitiva, la aprobación de aquellos textos que queden en el proyecto de constitución nueva que será sometido al plebiscito. Y ahí han estado en discusión varias cosas centrales. Partimos del tema de los dos tercios, que creo que hay que mencionarlo. El tema de los dos tercios fue mantenido por la convención. Esto significa una cuestión importante. Significa que teóricamente todos los textos que los convencionales discutan deben contar con dos tercios para ser incluidos en el proyecto de constitución que deberá votar usted, estimado auditor. Lo cual constituye, claro, una forma autoritaria de imponer una constitución no refleja el principio de soberanía popular, refleja más bien el principio de una soberanía delegada constitucionalmente en este organismo. Ojo que esto es completamente distinto a lo otro, es decir, aquí no estamos o no estaríamos en presencia de una asamblea constituyente que puede dictar la manera en que entrega sus propuestas constitucionales al país para su aprobación o rechazo. Y entonces esto significa que un tercio de los convencionales puede obligar a que una máxima constitucional no pertenezca al set de disposiciones que deben ser sometidas a aprobación popular. Esta es la misma trampa que se advirtió oportunamente cuando se escribió ese acuerdo el 15 de noviembre. Y aquí no queda sino lamentar que la mayor parte de la convención haya votado esta traba reglamentaria. Afortunadamente, de alguna forma, esto ha sido compensado con el hecho de que la misma convención aprobase lo que se llaman los plebiscitos dirimentes, que permiten que aquellas disposiciones que cuentan más de los tres quintos de reunidos para aprobar, puedan ser sometidos a un plebiscito popular, con lo cual podrían ser aprobados por mayoría. Creo que esto es tremendamente relevante, es como la compensación que se logró respecto de los dos tercios. Es un triunfo democrático que hay que saludar sin duda. Yo recuerdo, Julio, que hace algunas semanas escuchamos aquí a Marcos Barraza explicando lo que eran los plebiscitos dirimentes. Probablemente gran parte de nuestras auditoras y auditores no comprendieron de qué se trataba esto. Finalmente, yo creo que todos lo hemos comprendido. Va a existir un mecanismo mediante el cual una propuesta de texto constitucional, aunque no cuente con los dos tercios, pueda ser sometida a un escrutinio popular. Creo que esto es realmente una gran victoria que han conseguido las fuerzas democráticas a pesar de la traba de los dos tercios. Me parece que hay que consignarlo entre las cosas importantes de esta semana. Bueno, y la convención además ha aprobado otras disposiciones reglamentarias que creo que son muy importantes en materia de derechos humanos. Han provocado la indignación de la derecha, porque ven, claro, la posibilidad de que exista una disposición sobre negacionismo que existe en otros países y que impide que se mienta descaradamente sobre cosas que han ocurrido en el país. Yo creo que tú de alguna manera, Julio, lo estabas insinuando. No puede continuar esta situación en la cual alguien dice: no, yo como no vi que mataban a nadie, entonces en Chile no se mató a nadie. Bueno, aquí hay tribunales que han fallado, hay tribunales internacionales, hay testimonios de todo tipo, hay personas que han sido encontradas en la vía pública dramáticamente asesinados. No vengan a decir que no hay asesinatos en Chile. Eso es negacionismo puro. Y afortunadamente habrá en nuestra Constitución disposiciones que impidan el negacionismo. Creo que también es importante. Y en otros planos, como en el tema de los pueblos originarios, también se han conseguido avances significativos. Pienso que, por lo tanto, esta semana que termina en materia reglamentaria, que como ustedes ven no es tan reglamentaria, tiene que ver con el fondo de las cosas, la forma y el fondo no están separadas, se ha conseguido un avance importante, que por cierto, todo el mecanismo publicitario de la reacción a nuestro país, de la derecha a nuestro país, de la extrema derecha a nuestro país, intenta bloquear u ocultar o distorsionar. Y se han publicado decenas de cosas diciendo que la izquierda ha sido aislada, que afortunadamente la democracia se ha impuesto, etcétera, etcétera. De lo que yo estoy contándole a ustedes, claramente eso no es así. No nos dejemos engañar. La convención va avanzando y tendremos un proyecto constitucional que se será sometido a la aprobación popular y ojalá dispongamos de esa constitución nueva para hacer las transformaciones que el país necesita. Muy cortito. Gracias, Patricio. Muy cortito, entre paréntesis, claro, yo creo que es imposible no mencionar aquí la situación difícil en que se encuentra uno de los candidatos presidenciales. Tú lo mencionabas, Julio. El candidato Sebastián Iglesias Sichel Gaete, la verdad es que ya no sé cómo llamarlo, ha hecho noticias la semana por tratar de arreglar o difundir o dar información respecto de su situación personal. Yo creo que en esto coincido con mi candidato presidencial Gabriel Boric. No vamos a entrar nosotros a hacer digamos comentarios escabrosos sobre la vida personal de cada uno, las vicisitudes que ha debido superar para llegar a ser quien es, etcétera, etcétera. Pero sí sería bueno recomendarle a los candidatos presidenciales que no dieran lugar a través de emitir declaraciones sobre aspectos personales de su vida a que esta vida fuera puesta en discusión públicamente. Respetemos. Gracias, Patricio. La vida de las personas. Gracias, Patricio. Hugo Guzmán, tantas semanas que no te veíamos. ¿Cómo estás? Justo saludarte. Muy bien. También es un gusto saludarlos y saludarlos a todos. Me alegro verlos bien. ¿Qué análisis puedes hacer de lo que ha sucedido en esta última semana, particularmente la última? Pero como tú no has estado en la otra, ¿nos puedes comentar algo más? No, quizás siendo un poco reiterativo, me parece que, por ejemplo, el saldo fue positivo en el llamado Supermartes, en que se aprobó la interrupción del embarazo, la despenalización de la interrupción del embarazo por más de las tres causales como actualmente, también la aprobación del cuarto retiro, lo mencionaba Patricio, los avances en la convención constitucional, también todo lo que ha habido en el desarrollo de la campaña de Gabriel Boric, que ha estado en regiones, estuvo en la Central Unitaria de Trabajadores, todo lo que está haciendo la instalación de mesas de trabajo, de participación en los barrios, en las comunas, a lo largo de todo el país. Hay que decir que están bastante invisibilizadas las campañas parlamentarias en los medios tradicionales, ¿eh? No se ven, salvo algunas encuestas en ahí, pero que la verdad son bien intrascendentes porque son muy, muy acotadas. Está el origen de las encuestas, entonces hoy no están señalando mucho. Y yo diría también que algo que mencionabas, Julio, y también Patricio, pero es que todo este proceso que estamos viviendo está acompañado por una sistematización de una campaña mediática, comunicacional e ideológica de los sectores conservadores, de establecer que estos avances, establecer que estas votaciones en el Parlamento, lo que está ocurriendo en la convención, obedece a cuestiones de estridencia de la izquierda, de populismos latinoamericanos, de exabruptos políticos, que al final no es entrar al debate de las ideas de los proyectos, no es eso, sino que es ponerle apellido y descalificación a lo que está pasando, que es muy distinto, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque comunicacionalmente, a nivel de opinión pública, toda la gente que sabe estrategia comunicacional sabe que de lo que se trata es de instalar percepciones, ¿no? Entonces uno puede instalar la percepción de que todo esto es el caos, es una estridencia, es populismo, y que, insisto, es ponerle descalificación a un proceso, pero no entrar a evitarle a la gente empezar a reflexionar y a pensar sobre el proceso, ¿no? Entonces eso a mí me parece que hay que ponerle atención, porque evidentemente aquí lo que se está jugando son ideas y son proyectos. Eso es lo fundamental, ¿no? Y yo creo que a la opinión pública hay una intención de llevarla hacia ese terreno, de que todo esto, al final de cuentas, es populismo, una locura, es una cuestión de una izquierda desalmada. Hoy uno de los voceros de Sichel decía que la propuesta de Gabriel Boric era una borrachera para el país. Entonces, bueno, esas cuestiones yo creo que no hay que relativizarlas, y sí insistir mucho en que tenemos que estar discutiendo y la gente tiene que estar pensando y reflexionando sobre los proyectos de país que están en disputa. Ahora, eso que señalaba Patricio sobre la candidatura de Sichel está ocurriendo con las otras candidaturas también, ¿eh? Entonces, ojo también comunicacionalmente con eso, de que no entrampemos en discusiones secundarias, en discusiones de un tercer lugar, como se puede denominar, y dejemos de hablar de las discusiones que deben estar en primer lugar respecto a las candidaturas, ¿no? Y evidentemente Sichel, claro que ahora todo indica que le salió el tiro por la culata. Sichel siempre ha apostado a la victimización. Siempre ha apostado a eso, ¿no? A victimizarse. Y él fue el que colocó el tema de familiar en la agenda. Él fue el que lo colocó. No es que haya aparecido la entrevista al padrastro, al padre político, que haya aparecido al padre político, un medio de comunicación lo entrevistó porque querían saber parte de la historia que Sichel había instalado. Sichel instaló como parte de su campaña su vida familiar y personal. Le salió el tiro por la culata, ¿no? Como también ha dicho que no era lobista y era lobista, que no fue la Democracia Cristiana, fue la Democracia Cristiana, que independiente no es independiente, que se lleva bien con los partidos de derecha y todo indica que se lleva mal. Entonces, pero yo insistiría en eso, en que también hay que tener ojo en que empecemos a discutir cuestiones secundarias o de tercer lugar respecto a los candidatos y no estemos en la discusión del primer lugar, que son los proyectos, la idea y qué es lo que se está jugando finalmente en este país, ¿no? Entonces, incluso si me permiten hacer un alcance, se habla de cuando Daniel Jadue perdió en las primarias, que perdió a Daniel Jadue y que Daniel Jadue no ganó. Yo creo que se perdió algo más que Daniel Jadue. Ahí había un proyecto. Entonces también lo ocurre ahora, ¿no? Están los candidatos, sí, pero detrás de los candidatos hay proyectos, hay programas, hay visiones del país, etc. Y solo, Julio, terminaría esto con que también me parece que es muy interesante más que interesante. También están pasando muchas cosas en América Latina que, ojo, también le tenemos que prestar atención aquí desde Chile. El fenómeno, hubo una marcha más que multitudinaria de la izquierda y de los sectores del centro político en contra de Jair Bolsonaro en Brasil. Van a venir las elecciones en Argentina, donde hay, vimos lo que pasó en las primarias, el cambio de gabinete, en fin, las acusaciones contra Mauricio Macri por espionaje ilegal, todo lo que está ocurriendo en México, que se sigue avanzando en el proyecto de López Obrador, pero aparejado también a temas sociales, económicos. Ya lo que está ocurriendo en Colombia, ya están viniendo el acercamiento a la campaña presidencial con el candidato de la izquierda, que está bien posicionado. No podemos dejar de lado lo que está pasando en Haití, lo que sigue ocurriendo en Perú, con Pedro Castillo, que también sigue muy presionado a nivel de América Latina, y cuando uno se mete a los medios peruanos, se mete ahí, se da cuenta que las cosas no son relativas. Hay proyectos que, fíjense que se habla poco de los proyectos que están avanzando en Perú, se habla más de las dificultades, pero hay proyectos que están avanzando. Van a haber elecciones en Nicaragua, todo el proceso que se está viviendo en Cuba, ¿no? Incluso los medios tradicionales de nuestro país se vieron obligados a decir que uno de los tres países a nivel mundial donde la vacunación de los menores está, pero en un porcentaje altísimo, y además con vacunas propias, porque Cuba no tiene que andarle comprando, no depende de comprarle vacunas a las transnacionales, tiene sus vacunas certificadas a nivel internacional, ¿no? Bueno, ¿para qué hablar del proceso de Venezuela? Y terminaría diciendo que lo que hemos estado viviendo aquí con el tema de los migrantes, las marchas de ayer, lo que ocurrió en Iquique, etcétera, bueno, es algo que está ocurriendo en Estados Unidos, en México, República Dominicana, con los haitianos. Es decir, estamos asistiendo a la potenciación de un tema gravitante a nivel internacional. Entonces pasamos a ser parte de eso con un, como lo han dicho los especialistas, los académicos, con una pésima política de este gobierno. Gracias, Hugo. Veo que tenías tema y todavía te queda mucho más en el tintero. Yo te agregaría un pelo. De fútbol no vamos a hablar, porque eso... Te agregaría un pelo en la leche o un pelo en la sopa. No dejemos de tener en cuenta de que existen situaciones que se van a crear una vez que se apruebe la nueva constitución, que hay que tener en cuenta desde ya, porque ocurre que la nueva constitución va a tener disposiciones respecto al tipo de ejercicio de gobierno en nuestro país, al tipo de Estado en nuestro país. ¿Vamos a hacer una república parlamentaria, una república presidencialista? ¿Vamos a tener un presidencialismo atenuado? ¿Vamos a tener una sola cámara o vamos a mantener las dos? Bueno, todo esto está por verse y todos tendremos que pronunciarnos sobre esto para saber en definitiva qué va a ocurrir. Entonces, claro, se va a presentar el problema de que las autoridades electas en los próximos meses, en un mes más, como senadores, por ejemplo, que duran 8 años según la constitución actual, tal vez no duren nada, porque no va a haber senado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahí se va a crear una situación que hay que resolver y atender desde ya. Tener claro que existen disposiciones que van a ser transitorias, va a haber plazos que tendrán que establecerse oportunamente, y no seamos por lo mismo sorprendidos por aquellas consecuencias del proceso de reemplazo de constitución, que es tan importante para todos los chilenos y las chilenas, pero que puede ser manipulado precisamente a partir de esta situación. La derecha y la, bueno, por supuesto que el empresariado se ha dado cuenta de eso y por eso está trabajando duramente por sus medios de comunicación, duramente. Tú sabes que ahora los programas están todos instalando programas sobre la nueva constitución, programas concretos para llevar a constituyentes, pero para sobre todo darle mucha batalla a lo que pueda venir en la nueva constitución, y eso hay que tenerlo presente. Por eso que nosotros tenemos también la obligación de informar a nuestros auditores y a todos los que quieran, se interesen de saber lo que sucede en la otra versión de la constitución, los que en la versión cercana a los que están tratando de que la constitución sea una constitución realmente que cambie lo que dejó instalada la dictadura. Porque lo que se busca por parte de la derecha y de los medios de comunicación que maneja, por supuesto por intermedio del empresariado, del gran empresariado de este país, es que todo cambie para que todo siga igual. Es algo de datopatrismo, se decía en su momento, ¿no? A pesar de que algunos discrepan de que sea del gato pardo, nunca había dicho eso. Pero bueno, Lampedusa lo decía. Fíjate, Julio, que le hicimos una entrevista en El Siglo a Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, candidato a diputado en Atacama, y él decía algo que yo creo que es bastante decidor. Hablando de lo que ocurre en la convención y hablando de la candidatura de Gabriel Boric, él advirtió algo. Oiga, aquí se están jugando temas estratégicos y estructurales del país. Entonces, que nadie vaya a pensar que los beneficiarios de este sistema y quienes son los poderes fácticos van a estar tranquilos. Ellos se están jugando temas de interés estratégico, y por lo tanto van a recurrir a todo para no perder posiciones y tratar de, en definitiva, de defender y proteger el actual sistema. Entonces eso yo creo que es una advertencia que hay que tener en cuenta, ¿no? Esto no es un proceso fácil ni un proceso que vaya a ser fluido. Así es. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado de hoy. Ya debiera estar conectado ya. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Que la producción pueda. ¿Ah? ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Nuestro invitado de hoy es el convencional constituyente Hugo Gutiérrez, ex parlamentario, y que además con él tenemos que conversar de cuestiones tan importantes como lo que está sucediendo en Iquique, que es su reducto, por decirlo de alguna forma, y además que nos pueda contar qué es lo que él visualiza o ve, qué es lo que está sucediendo en la convención constituyente. Así que estamos a la espera, ojalá que la producción haya logrado contactarse con Hugo para poder conectarlo ya y comenzar una conversación que nos permita intercambiar todo lo que está sucediendo. No sé si eso será posible. Oye, Julio, ¿sí? Aprovechando esto también, porque bueno, uno siempre comenta la contingencia, lo que pasa con los actores principales, pero fíjate, esta semana entre reporteando y por otras razones recorriendo algunas comunas, fíjate que es bien significativo que uno detecta que dentro de todo esto que comentamos, etcétera, que es de un enorme interés, es cómo la gente sigue organizada en los barrios, en las comunas, ¿eh? Siguen habiendo cabildos, siguen habiendo hasta ollas comunes, ¿no? Sigue habiendo una expansión de la actividad cultural, siguen los jóvenes realizando diversidad de actividades. Bueno, están las campañas parlamentarias, las campañas de los consejeros regionales, pero lo señalaba porque a mí seguramente no están en las páginas de los medios de comunicación, pero en los recorridos que se pueden hacer uno constata que a nivel de base social en este país la gente sigue movilizada, la gente sigue participando, sigue discutiendo. ¿Qué pasa que no nos podemos conectar? Ahí el... Gracias. Bueno, ahí se metió el diálogo con el invitado, pero... Sí, disculpe. Lo que decía estaba... para terminar es que a mí me parece que claro, siguen los actores que, digo, tiene que ser así, los actores principales, los protagonistas, los procesos que estamos viviendo en los espacios institucionales, pero es totalmente constatable, cualquiera que salga, incluso mucha la gente que nos está escuchando, debe ser parte de esos cabildos, debe ser parte de esas ollas comunes, debe ser parte de las campañas, la gente que está en la calle, que está en los barrios, que sigue organizada, que sigue discutiendo, que sigue participando. Y eso es muy importante porque va a ser decisivo lo que viene. Este mes de octubre, estamos en el 3 de octubre, pero este mes de octubre se viene bien agitado. Si uno empieza a ver las agendas de los movimientos sociales, hay varios días clave en que se están convocando movilizaciones, a marcha, el recuerdo de las víctimas de la violación a los derechos humanos, ni hablar del 19 de octubre, creo que el 15 o el 16, que cuando empezaron el 2019 los secundarios a movilizarse, a saltar los torniquetes, también ese día van a haber movilizaciones. Entonces a mí me quería destacar eso, que en realidad se ve a nivel regional, a nivel nacional y en muchas regiones, que la gente sigue organizada, sigue discutiendo, sigue participando, y eso va, a mí me parece que va a tener su efecto en distintas coyunturas y contingencias, terminando en que algo que todos sabemos, el momento político que estamos viviendo hoy es consecuencia del movimiento social. Así es. Y eso, Patricio, y eso no está cerrado. Así es. Patricio, está conectándose Hugo, el convencional constituyente Hugo Gutiérrez, que parece que se había traspapelado, ¿no? Algo pasó. ¿Cómo estás, Hugo? Estaba hola, buena. ¿Cómo estás, Julio? estaba leyendo otro libro aquí, pero bueno, ahora ahí estoy. Se nota por la biblioteca que está a la espalda tuya, que para leer no falta. No, no falta que leer. Hugo, bueno, tú sabes, la convocatoria de esta semana dice redacción, porque estábamos precisamente conversando los sucesos de la Convención Constitucional, todo este, primero, el asedio que tiene la Constitución por parte de los medios de comunicación de la derecha y, por supuesto, del gran empresariado de este país, y, por otro lado, cómo la Convención, a pesar de todo, con obviamente las dificultades que hay en su seno, pero sin embargo avanza, y creo que ha avanzado bastante bien, por lo menos a nuestro criterio, pero por supuesto, ¿quién puede decirnos más de cerca? Porque también hemos sabido de que han estado trabajando arduamente hasta tarde, hasta horas de la noche, muy tarde. ¿Cómo se ve todo, Hugo, desde tu visión? Mira, yo creo que es como, ¿cómo decirte? Tomando a Hegel, hay que la apariencia de y lo y lo real es como la verdad y la mentira, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación que trabajan todos para la derecha entiende la relevancia de desacreditar la convención constituyente. Lo digo ex profeso, ¿eh? Se llama convención constitucional, pero como tiene el tinte del acuerdo del 15 de noviembre, entonces prefiero decirle convención constituyente, un poco para creernos que efectivamente estamos constituyendo algo nuevo. Bueno, yo creo que la derecha tiene puesta sus últimas esperanzas, ¿eh? Confía de que eventualmente pueden lograr desacreditar de tal forma la convención que hipotéticamente, según ellos creen, podría llegarse a rechazar el texto propuesto por la convención al pueblo. Es una confianza que, por supuesto, se encargan también los encuestadores de permanentemente decir que el apoyo a la convención está disminuyendo ostensiblemente, ah, que estamos en un post-estallido, que ya la gente ya no, ya perdió la confianza en todo, que nosotros somos los mismos de siempre, y se han dedicado a desacreditar convencionales, y eso va a ser el camino que van a seguir permanentemente. Yo creo que ese es el asedio, el acoso permanente que inventó la derecha y que, por supuesto, le da magníficos resultados. Creo que el caso de Rojas Vade es una demostración palpable, junto con otras fórmulas que también han utilizado para atacar a la convención. Y por supuesto, mentir, porque hay ahí reconocidos, no sé cómo se le podrá llamar a estos constituyentes que tienen una reconocida campañas o mediáticas, se especializan en eso, y mienten, pues mienten descaradamente, inventan algo, lo instalan, lo posicionan y después le empiezan a dar duro hasta que nos falta alguien que cree. Y bueno, eso es la apariencia. La apariencia la construyen los medios de comunicación, las empresas encuestadoras, todo esto que están permanentemente haciendo análisis de la convención, pero que al final del día lo único que hacen es análisis intencionado para desacreditar, deslegitimar, desmerecer todo el trabajo de la convención. Y lo real es Lenin. Lo real son las correlaciones de fuerza. Eso es lo real. Y eso es lo que determina el quehacer permanente de lo que está ocurriendo en la convención. Y ahí, por supuesto, están las sorpresas que puede que no nos gusten mucho, pero es lo que es. Son correlaciones de fuerza que venían ya de antes de iniciar la convención. Yo en su oportunidad dije aquí hay un acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, y algunos ex integrantes de la llamada Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, ¿verdad? Que son un grupo muy muy minoritario, pero que en este tiempo se ha articulado de manera evidente con el Frente Amplio y el Partido Socialista. Y ellos parten de análisis que, si uno ve los que apoyan estos grupos, de que siempre van a haber personas o partidos políticos que son extremos en una convención constituyente. Ellos tienen analizadas las convenciones, ¿verdad? Las asambleas, como se llaman correctamente en otras partes, donde hay grupos que hay que aislar. Esa es la premisa a la que parte. Siempre va a haber grupos que hay que aislar. ¿Por qué? Porque según ellos no quieren avanzar en el proceso constituyente y lo quieren boicotear, ¿verdad? Entonces, claro, como nosotros, el Partido Comunista, no fue parte del acuerdo del 15 de noviembre, ellos partieron de la premisa que uno de los grupos que eventualmente iba a boicotear el proceso constituyente eran los comunistas, ¿verdad? Con posturas extremas, con posiciones que efectivamente no correspondían, ¿verdad? Como todo esto que habíamos planteado sobre los dos tercios para aprobar normas constitucionales o aprobar el reglamento. Entonces, yo creo que ellos están trabajando bajo esa teoría. Y nosotros le hemos demostrado hasta la saciedad que nosotros lo que queremos, efectivamente, tener un proceso constituyente originario, como fue la primera propuesta que se votó del reglamento general, que por lo demás me tocó a mí argumentarla y se votó a favor, curiosamente, pero yo creo que ahí hay un tema que hay que discutir, por todas las implicancias que trae consigo, pero yo creo que esas primeras conformaciones son las que se han mantenido a lo largo de estos meses de la convención constituyente, y creo que esos son temas que hay que analizarlo con más profundidad por las consecuencias que trae consigo, porque tiene un tufo muy parecido a lo que significó los inicios de la transición del 90. Gracias, Hugo. Patricio, Hugo Guzmán, por supuesto. Sí, yo creo que es interesantísimo lo que nos plantea Hugo. Hola, Hugo, te saludo. Yo creo que es muy interesante porque de alguna manera sale al encuentro, pero sin desconocer los problemas de esta campaña publicitaria tremenda que uno encuentra en todas las páginas de los distintos medios que manipula la derecha en sus distintas versiones. Hay editoriales, notas de prensa. ¿Alguien le puede bajar el volumen al perro, por favor? Al perro, no es mío, así que ahí parece que baja. El Hugo. Oye, de los perros me hago cargo yo. Estoy acostumbrado a hacerme cargo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces yo creo que Hugo nos entrega aquí una visión que es súper conveniente ir aclarando, porque tiene implicaciones hacia adelante, yo creo, de gran relevancia. Porque nos habla de la conformación de fuerzas que se ha creado en el interior de la convención, que se ha ido creando, más bien, porque es un proceso muy dinámico. Y claro, escuchándolo, da la impresión de que de alguna manera se produce un reubicamiento de fuerzas que se contrapone o no va en paralelo con lo que está ocurriendo en la alineación de las fuerzas políticas que están conviniendo en otros espacios del país, por ejemplo la campaña presidencial. Entonces me gustaría que Hugo profundizara un poco sobre este tema, que por cierto tiene gran relevancia, porque uno lee, digamos, crónicas de El Mostrador o de tantas publicaciones y dicen división entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son las fuerzas principales que están apoyando la candidatura de Gabriel Boric. Y esto, digamos, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? Creo que sería importante que ojalá Hugo nos pudiera profundizar en este tema. Gracias, Pato. Mire, yo siempre he sostenido que había que embrincar, unir en lo que es, por supuesto, el quehacer al interior de la convención, particularmente entre aliados que nos hemos declarado como tal, de la prueba de dignidad, desde un inicio, desde que hicimos las primeras reuniones dentro de los constituyentes, antes que se iniciase la convención, nosotros nos reunimos como a prueba de dignidad para adoptar una serie de acuerdos, donde estaba, por supuesto, Frente Amplio, Chile Digno, que eran los que componen el apruebo de dignidad, por diversas razones que algún día podremos comentarla. Muchas de las resoluciones que ahí se adoptaron para poder hacer más eficaz nuestro trabajo en la convención, ninguna de esas decisiones cursó, por diversas razones que algún día podremos comentar con más detalle, pero no fue posible que cursaran por responsabilidad, lo digo con mucha seriedad, por responsabilidad y por culpabilidad, principalmente el Frente Amplio. Que no hay nada peor que querer avivarse entre pares. Eso es muy complejo, porque si estamos tratando de construir confianzas, lo peor es que estamos conversando y tú partes a conversar con el vecino y te pones de acuerdo con el vecino sin decirle, mira, oye, pasa esto en tu propia casa. Entonces, pues tú te sientes sorprendido por lo que hizo tu la persona que convive contigo y se fue a hablar con el vecino. Entonces dice yo, pero ¿y qué pasó? Bueno, pero después, bueno, después hemos intentado hacer esfuerzos para poder tener un mínimo común, un piso en el cual poder movernos, entendiendo fundamentalmente la gente del Frente Amplio. Entendemos que el colectivo socialista iba por otra línea, ¿verdad? Pero lo que está claro, y yo lo dije de un principio, yo se lo dije a los integrantes de los constituyentes, dijo aquí, le dije yo, hay un acuerdo evidente entre el colectivo socialista y el Frente Amplio, del cual hemos sido excluidos. Y venía este acuerdo dado de antes del inicio de la convención. lo que puede tener una serie de consecuencias. Tú, ustedes entenderán, ustedes también son, entre comillas, animales políticos, ustedes saben lo que la implicancia que trae eso. El día de mañana, no olviden que Atria era uno de los sostenedores cuando estaba militando en el Partido Socialista, de que el Partido Socialista se integrase al Frente Amplio. Entonces, y él, bueno, como no lo siguieron, él se fue, y él se fue al Frente Amplio. Y ahora es uno de los líderes reconocidos del Frente Amplio dentro de la convención. Es decir, eso puede cursar también. Y lo que y yo decía, había que brincar lo que es el quehacer en la convención, lo que estamos, las propuestas que vamos a hacer cursar en la convención, tanto en el reglamento como posteriormente en las normas permanentes de la Constitución y en las normas transitorias, porque aquí hay un devenir que es muy interesante, que es importantísimo, sobre todo y particularmente como partido que debemos debatir, es cómo hacemos cursar esta nueva Constitución, o las normas, o mejor dicho, las normas actualmente vigentes de la Constitución con la nueva Constitución política. Ahí hay un desafío, porque la verdadera transición va a cursar la transición democrática real, se va a iniciar cuando se apruebe la Constitución política, que es que el pueblo apruebe, y ahí van a venir una serie de normas transitorias que son las que van a determinar en la coyuntura el devenir de un gobierno. Entonces yo decía, yo hay que hacer conversar las normas transitorias con el programa de gobierno de nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, porque es fundamental que conversen, porque ahí es donde se va es decir, ¿qué va a aplicar el gobierno de transición? En buena cuenta, va a aplicar las normas transitorias que van a estar en esa constitución política. Eso tiene que conversar obligatoriamente. Entonces era necesario que nos pusiéramos de acuerdo, por supuesto, los integrantes de la prueba de dignidad. Bueno, eso que debería concursar de manera obligatoria. Estamos a 2 meses de la elección, o menos, diría yo, ya de la elección, y eso no ha cursado. Y lo que necesariamente tiene que cursar es eso, porque no puede haber un programa de gobierno disociado del resultado de la convención, y especialmente de cómo vemos las normas transitorias. Entonces yo creo que aquí nos han separado los temas, ¿verdad?, sin discutirlo juntos. Entonces, al separarlo, hemos dejado al grupo del Frente Amplio, que está en la convención, operando solos, y ellos determinando el quehacer, y un tema de programa de gobierno, y gobierno actuando por otro lado, sin que esto curse junto. Y creo que eso va a tener problemas serios el día de mañana, pero como obviamente las correlaciones de fuerza que se formaron al interior de la convención cursan de una manera distinta a como cursan los que están trabajando el tema del programa de gobierno y la campaña presidencial, entonces obviamente no pueden dialogar. Eso es un tema complejo, porque tú te darás cuenta, Patricio, que eso no puede seguir adelante. Pero resulta de que en la convención no hay apruebo de dignidad, en buena cuenta. Entonces operamos con una lógica distinta. Nosotros, por supuesto, nosotros somos militantes de un partido, somos comunistas. Lo que queremos nosotros es ponernos de acuerdo como apruebo de dignidad. Pero ha sido prácticamente imposible, porque ahí al interior se han privilegiado justamente otras alianzas. En esta lógica, yo diría, bastante ochentera o principios del 90, del monstruo que hay que aislar. Es decir, los comunistas quieren esto, entonces juntémonos todos nosotros para ver cómo impedimos que logren lo que ellos quieren, ¿verdad? Y esa lógica tan pervertida y mañoseada, ya no sé, yo la encuentro de verdad un poquito retrasada para hacer política en el siglo XXI, pero bueno, hay algunos que todavía están anclados a esos procesos, o puede que sean hijos de otros que efectivamente fueron parte de esa transición democrática, bueno, esa transición que se prefiguró a partir de fines de los 80, principios de los 90, y bueno, con el triste desenlace que tuvo después de 30 años. ¿No se escucha, Julio? Julio. Bueno, algo pasa, pero Hugo, tú me escuchas, ¿verdad? Yo escucho sí, mira, a los dos Hugos. Más bien, Hugo Gutiérrez, te quería preguntar qué es lo que viene fundamentalmente ahora en la convención. Se hablaba de que ya discutió el reglamento, etcétera, que a mediados de octubre ya se iba a entrar como a discutir las materias de la nueva constitución, y a mí me parece que la gente que nos está escuchando está también muy interesada, y en general la opinión pública, en qué viene y específicamente sobre ya empezar a discutir las materias de contenido de nueva constitución. Ya, un detalle antes de tu respuesta, Hugo. Mira, yo creo que el acuerdo de estos grupos que hemos visto, de Frente Amplio, Colectivo Socialista, Ex-Concertacionista y la derecha, tenía como objetivo la aprobación del reglamento general, que por lo demás, ese reglamento general lo aprobaron gracias a la facilidad que nosotros mismos le dimos, porque efectivamente nosotros fuimos los que insistimos de que ese reglamento lo había que aprobarlo por los dos tercios, particularmente su norma de aprobación de normas constitucionales. Es decir, nosotros fuimos los que dijimos, mire, no vamos a aceptar que la constitución nos imponga aprobar las normas del reglamento, que a su vez permiten la aprobación de las normas constitucionales por dos tercios. Y se la bajamos a simple mayoría. Si no hubiésemos hecho ese cambio, instado por nosotros mismos, por los comunistas, ellos no hubiesen aprobado su reglamento, porque no tenían los 103 votos para aprobar el reglamento. Entonces nosotros somos los que le hemos abierto el camino para que sus dos tercios lo puedan aprobar. Es una cosa bien, bien paradójica, pero es lo que ocurrió. Pero lo que quería decir es que ellos estaban preparados para el reglamento general. Es decir, si había algo con lo que lo sorprendimos fue decirle, mire, acá no solamente tiene que haber un reglamento general, tiene que haber un reglamento de ética, tiene que haber un reglamento de participación popular, tiene que haber un reglamento de participación y consulta indígena. ¿Por qué sorpresa? Porque efectivamente el reglamento, ellos decían un solo reglamento, pero nosotros como preveíamos de que el reglamento había que aprobarlo por dos tercios, bueno, tuvimos esta idea desde un principio de que tenían que haber varios reglamentos y los otros reglamentos por último no sea necesario aprobarlo por dos tercios. ¿Ya? Después, bueno, el devenir dijo que ningún reglamento se aprobaba por los dos tercios y todos quedaron en simple mayoría. Entonces, pero eso dio cuenta de origen a otros reglamentos. Y por eso reglamentos que no estaban preparados, por eso que el reglamento de ética es tan avanzado, y por eso que consagra el negacionismo. ¿Por qué? Porque para ese reglamento no estaban preparados. Y por eso que todo lo que se avanza ahí en ese reglamento es, en definitiva, un aporte significativo de nuestro buen amigo y compañero Marcos Barraza. Aquí hizo un trabajo extraordinario en el tema de en el código, en el reglamento o código de ética, porque él le tocó justamente ser uno de los coordinadores de esa comisión provisoria de reglamento, e hicieron este reglamento. Y después otras compañeras y compañeros estuvieron en el reglamento de participación popular, y ahí sale en el de participación popular sale el plebiscito dirimente. También los pilla todo de sorpresa, porque es una creación muy, muy, muy original. ¿Ah? Y tengo que decirlo, conversado, porque quien plantea ese tema es la compañera Valentina, en la comisión de participación. Por supuesto, nosotros lo habíamos conversado para hacer cursar esa propuesta. Y también son sorprendidos en este código o reglamento de participación popular, que aún no se vota, y que esperamos ya la próxima semana se vote, dejando claramente establecido la posibilidad de recurrir a los plebiscitos dirimentes en el evento de que no se alcancen los dos tercios. Y tampoco se esperaba de la relevancia simbólica que iban a tener los escaños reservados, que siendo 17 personas logran prácticamente imponer un reglamento de participación y consulta indígena, como fue el que debatimos el día viernes, donde los pueblos originarios, con el apoyo, por supuesto, de todos y de digno, también de algunos integrantes de Frente Amplio, del Colectivo Socialista y de otros lados, bueno, logran imponer ellos un código de consulta indígena, un reglamento. Entonces, han devenido se han construido diversas alianzas, ¿ah? Como las que hemos construido nosotros, al fragor justamente de la construcción de unirse con aquellos y aquellas que están en una posición parecida a la nuestra. Y créame, no obstante la pretensión de querernos aislar, yo creo que eso no le ha dado resultado, ¿ah? Yo creo que hemos hecho una muy buena construcción de alianza, de unidad con los escaños reservados de los pueblos originarios, con los movimientos sociales constituyentes, con Pueblo Constituyente, que es la ex lista del pueblo, ¿ah? Tenemos un número casi consolidado de 60, 62, 63 constituyentes que sin duda tienen un rol relevante en el interior de la convención. Lo que sigue ahora es terminar de votar los reglamentos esta próxima semana, el reglamento de participación popular y el reglamento de participación y consulta indígena. Posteriormente se va a una semana territorial, se vuelve y se inicia la discusión de las normas constitucionales, y se abre con un discurso de 5 minutos de todos los constituyentes, donde cada uno en esos 5 minutos va a plantear todos los requerimientos que ellos creen ver para la nueva constitución política, y que sin duda son lo que va a motivar el día de mañana a las propuestas constitucionales que cada uno de nosotros va a hacer en la comisión que va a estar presente. Y ya en este periodo ya hemos ido construyendo las comisiones a las que cada uno tiene interés en ir. Todavía no está resuelto el tema, pero cada uno ha mostrado su particular interés por las 7 comisiones que se formaron. Son 7 comisiones y cada una de ellas tiene su impronta, su rol, ¿verdad? Yo no creo que ninguna sea más importante que la otra, por el contrario, todas son indispensables y van a tratar temas urgentes para nuestro pueblo, para nuestros pueblos. Entonces, creo que lo que se abre ahora es terminar la etapa de construcción de reglamento. Posteriormente, cada uno de los constituyentes tendrá que ya decidir a qué comisión va, a qué comisión temática va. Posteriormente, se va a la semana territorial, se llega, se hacen los discursos de inicio del debate constitucional, cada uno se va a su comisión correspondiente, a la que eligió. Esperemos que así sea, que cada uno a la que elija pueda ir, y se inicia el debate ya en la comisión con las audiencias públicas, escuchando recibiendo las mociones constitucionales del pueblo, ¿verdad? Recibiendo las propuestas constitucionales de los constituyentes, empezándola a debatir ya con rapidez, porque vamos a tener como 2 o 3 meses para discusión en comisión, para posteriormente empezar a discutir cada una de las normas en el pleno de la convención, para cumplir el plazo esto dentro de 9 meses, porque estamos trabajando en función de 9 meses. Si eventualmente a esto hay que posteriormente ampliarlo por los otros 3 meses que permite la reforma constitucional, bueno, será uso de ese tiempo, pero todo lo que estamos haciendo es en función de los 9 meses. Y así que para allá vamos. Es casi de obviedad que va a tener que ampliarse el plazo, pero nosotros estamos trabajando en función de los 9 meses, que ojalá podamos cumplir esta posibilidad de entregarle al pueblo una nueva constitución. Obviamente yo creo que vamos a pasar y ya hemos tomado una serie de resguardos para que si eso ocurre, bueno, hacer los cambios necesarios básicamente en cuanto a dirección. Ya el reglamento estableció que la mesa rotativa, en consecuencia, en enero del próximo año ya se cambia toda esta los integrantes de la mesa, de una forma que por supuesto a nosotros no nos gustó. Siempre hemos tratado de cambiarla. Lamentablemente la unidad nuevamente de Frente Amplio, Colectivo Socialista, Ex Concertacionista y la derecha impidió que hiciéramos los cambios que nosotros creíamos que eran los cambios que una convención constituyente merecía. Eso, Hugo. No te escuchamos, Julio. Hay un problema con tu audio, Julio. Debe ser muy interesante lo que plantea Julio, pero no lo escuchamos. Julio, no se te escucha. Bueno, yo, digamos, en este momento les plantearía que aprovecháramos la presencia de Hugo Gutiérrez para que nos contara un poco su visión de lo que fue este incidente que continúa desarrollándose en Iquique, pero que tiene su origen, como bien se sabe, en Corchane, pasa por Pozo Almonte y finalmente culmina en los desórdenes y... Disculpen, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Ya, gracias. Entonces, bueno, yo estaba diciendo, Julio, que quería que ojalá Hugo pudiera darnos su visión de lo que ha ocurrido en el norte a propósito del problema de la migración y de las graves consecuencias que ha tenido esta situación de manifestaciones de carácter claramente fascistoide, porque hay que calificarlas de alguna manera. Es una cosa tremendamente fuerte lo que ha ocurrido, que rompe toda la tradición de nuestro país, quiebra de alguna manera lo que ha sido una política de los chilenos, y que hemos aprovechado también los chilenos en el exterior cuando ha habido que emigrar. Entonces me gustaría que Hugo nos contara qué piensan los iquiqueños, qué está pasando con los iquiqueños. Mira, gracias Pato por la pregunta. De verdad, es que esto que ha pasado en Iquique me ha causado una gran tristeza, una gran desazón. De verdad que no. Yo sé que tenemos una región y una ciudad, particularmente Iquique, bastante fraccionada, ¿verdad? Y creo que hay una explicación que podría ser mucho más larga que yo solamente quiero esbozarla nomás. Yo creo que hay una, los que vivimos en la zona extrema, particularmente los que somos entre comillas víctimas de una geopolítica que se construye producto de la guerra del Pacífico, porque ahí todavía hay una concepción de, aunque le parezca extraño a muchos chilenos y chilenas o a los pueblos y a nuestros queridos auditores, nosotros en el norte de Chile vivimos todavía en los tiempos de la guerra del Pacífico, ¿no? Vivimos preparándonos para una guerra con Perú o con Bolivia, ¿no? Eso es así. Entonces Arica no crece porque efectivamente el día de mañana va a ser invadida por los tanques peruanos, ¿no? Entonces hay que defender Chile hasta Iquique, y si es necesario entregarlo, lo replegamos hasta el Perú, hasta Antofagasta. Entonces toda esa concepción, ¿ya?, pervierte la subjetividad humana, ¿ya? Porque si le dicen a los habitantes del norte, a los chilenitos que viven allá, hay que tomar las armas para ir a matar peruanos, bolivianos, todos felices van, ¿vale? Es como que van al paraíso, ¿eh? Es el llamado a la guerra anunciada, ¿ya? Por supuesto, eso es una perversión que genera la geoestrategia. Una geoestrategia que viene de los tiempos, que rebasan los tiempos de la dictadura, fueron más estimulados en esos tiempos. Entonces, eso trae como consecuencia unos niveles de chauvinismo, de nacionalismo tardío, ya retrasado, ya, ¿verdad?, que ahora se llama racismo, se llama xenofobia, ¿verdad?, y fascismo después de los años 30, digamos. Entonces, claro, eso está muy metido en ciertas mentalidades, ¿verdad? No por algo, y todos saben, Pinochet le gustaba la ciudad de Iquique, donde veraneaba, tenía sus aventuras, ¿verdad?, donde la pasaba, donde él disfrutaba, ¿verdad? Y todos saben la anécdota cuando pregunta, y cuando el tema del plebiscito, y cómo me fue en Iquique. No, general, también perdió, ¿ah? Entonces, claro, era para él inesperado de que Iquique, su ciudad, él perdiese. Pero claro, esto se manifiesta de tarde en tarde, lo que esa geoestrategia ha dañado la subjetividad humana. Y la ha dañado de manera terrible. Ustedes saben que Iquique tiene los campeones nacionales de cueca. Es decir, Iquique es el campeón nacional de cueca, ¿verdad? Es donde hay lugares de rodeo. Entonces dice, pero Iquique, ustedes dirán, ¿dónde va a ser practicar rodeo? Sí, Iquique se practica en altos pisos, hay una. Es algo que parece extraño, pero es la dominación. Entonces, claro, tenemos una región, para que también incorpore otros datos, una región que nunca crece. Es decir, desde que pasó de territorio peruano a territorio chileno, ¿verdad? Ha sido siempre el 2% del total de la población nacional, y nunca ha dejado de serlo. Hoy Tarapacá, que tiene 42.000 kilómetros cuadrados, tiene 330.000 habitantes. 330.000 habitantes. Es como una comuna mediana de Santiago, sino chica. Y eso es toda la región de Tarapacá. Entonces ustedes se dan cuenta, pero ¿por qué no crecen? No crecen porque en definitiva nosotros, los habitantes de Tarapacá, somos parte del ejército de demostrar soberanía en un territorio que se reconoce como que no es nuestro. Entonces es un tema complejo, pero eso demuestra que hay un chauvinismo complejo que despierta, así lo despiertan de cuando en cuando, y este chauvinismo hoy tiene nombre distinto, se llama xenofobia y se llama racismo. Entonces, claro, yo entiendo el fenómeno, pero igual no deja de causarme mucha tristeza lo que haya ciudadanos que griten lo que las barbaridades que gritan. No queremos derechos humanos, no queremos derechos humanos. Ustedes entenderán cuando alguien grita no queremos derechos humanos. Yo digo, me recordaba a ese general franquista que le rostró a Unamuno viva la muerte. Es algo tan terrible, sobre todo para los luchadores de derechos humanos, que alguien grite no, y en coro gritan no queremos derechos humanos, no queremos derechos humanos. Esa es la barbarie misma, lo que nos ha transformado en ciudadanos del mundo, que a donde vayamos tenemos un núcleo que es de respeto total, de un Estado. Bueno, allá en Iquique gritan que no quieren derechos humanos, quieren que se vaya a la ONU por un organismo que protege a los migrantes en la región, quiere que se vaya, y gritan no más ONU. ¿Habrá escuchado tamaña brutalidad en la vida? ¿Verdad? Y bueno, por supuesto gritan no más comunismo, no más Hugo Gutiérrez, porque por supuesto a mí me identifican con aquel que defiende a los migrantes. Entonces, claro, también creen que me vaya junto con los derechos humanos, con la ONU, con los jesuitas, que también gritan que se vayan, ¿verdad? Pero claro, aprovechan de pasar todas las cuentas vía por haber. Pero yo he levantado mucho estar en estos días en Iquique, pero bueno, ya volveré. Hugo, ¿quiénes incitan eso? ¿Quiénes son los que están incitando eso? Porque no creo que sea toda la población de Iquique. Yo creo que hay alguien que incita y que hace saltar a algunos que tienen un fusible un poquito delicado, ¿no? Es que pasa que, claro, lo que sucede es que efectivamente lo que yo te explico, esta geoestrategia, esta geopolítica, que es la que, en definitiva, es la que genera esta subjetividad que para mí está pervertida justamente por la guerra del Pacífico, que no se ha podido superar por ser un territorio de ocupación. Entonces, claro, es un caldo de cultivo muy fácil para el fascismo. Entonces, un partido republicano que está en campaña hace que en este contexto lo utilice, porque al final del día, ¿ellos dónde van, este partido republicano? Ellos van justamente donde puedan exaltar esos valores, que ya no sé qué, son valores de mierda ya para una sociedad civilizada, democrática, humanista, centrada en la preeminencia de los derechos humanos. Pero estos pervertidos de CAS son, de hecho, logramos identificar a dos o tres sujetos de Santiago, viajaron a ponerse a la cabeza de la marcha anterior, junto con una serie de otros políticos de la UDI, que vieron en este momento el momento propicio para exaltar estos valores, estos antivalores, pero pero no por casualidad. Lo hacen en función de intereses electorales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque fíjense cómo va a ocurrir, de que en Iquique eventualmente Kast va a sacar más votos que en cualquier otra parte, porque van a identificar a Kast como el que representa esos antivalores, y obviamente que lo representa. Entonces todo esto se da en un contexto de campaña electoral. Para mí, discúlpeme, que puede ser muy prosaico lo que estoy diciendo, pero yo creo que todo esto se levanta a propósito no tanto de una migración que por años ya la teníamos y que históricamente la hemos tenido. Lo que pasa es que por problema de la pandemia se cerró Chacayuta, por donde entraba toda la migración por Chacayuta, que es el segundo lugar de ingreso, el mayor lugar de ingreso de extranjero después de Pudahuel. Es decir, Pudahuel tendrá un ingreso anual de 4,5 millones de personas. Chacayuta debe tener 4,2 millones, es decir, anualmente. Es decir, son cantidades impresionantes de extranjeros que entran o que salen del otro país. El movimiento es impresionante en Pudahuel y en Chacayuta. Pero producto que se cerró la frontera con Perú, entonces, ¿qué han tenido que hacer los migrantes? Subir hacia Bolivia para bajar luego por Colchane, porque ahí no hay controles o no lo suficiente, que entonces hay mucha facilidad para ingresar. Y como la frontera con Perú está minada, entonces obviamente saben lo que implica arriesgarse a pasar con la familia, con niños, por un lugar que está completamente minado. No han logrado sacar todas las minas que están ahí. De vez en cuando alguien pasa por ahí y se encuentra con la mina y lo mata. Entonces entran por Colchane, que ya está desminado, y por supuesto ahí pasa todo el flujo que estamos viendo. Pero además, en el caso particular de los venezolanos, y esto es importante que lo sepan nuestros queridos auditores de la radio, muchos de ellos llevaban años fuera de Venezuela, estaban viviendo ya en Colombia, estaban viviendo en Ecuador, en Perú, en Bolivia, años llevaban ahí. Lo que sucede es que después de la pandemia muchos de ellos quedan sin trabajo en esos países y ven en Chile un lugar, por supuesto a producto de Piñera y Cúcuta, producto de que hay muchos venezolanos acá ya con su visa de responsabilidad democrática. Entonces ¿qué hacen? Dicen Chile, y empiezan a bajar a Chile, porque ya en los países en que se encontraban trabajando, asentados, ya producto justamente de la pandemia no tienen trabajo, y te dicen, mira, acá en Chile, en el sur de Chile hay trabajo, en la cosecha, ya, y hacen el sacrificio, porque la gran mayoría de ellos van en dirección a Santiago y al sur de Chile. Esa es la realidad, esa es la verdad. Lo demás, entonces claro que lo que pasa es que la estadía en Iquique demora mucho, porque llegan agotados, llegan exhaustos de todo el recorrido, y llegan a Iquique y buscan un lugar de refugio para estar un tiempo, para juntar un poco de recursos económicos y emprender el camino hacia el sur. Esa es la realidad. Si hubiésemos sabido que hubiésemos logrado aprender hacernos responsables de esa realidad, puede que el tratamiento de los migrantes hubiese sido distinto. Pero ¿qué preferimos? Hacernos los lesos. El alcalde de Iquique le cerró todos los colegios, le cerró todos los espacios, no tuvieron dónde irse. El intendente actual, el intendente antiguo, bueno, ahora se llama gobernador, por supuesto, con una conducta totalmente fascista, él se dijo, este problema no existe, y no existe. Es decir, negaron el problema, lo negaron, cuando debieron haberlo enfrentado con claridad, sabiendo qué estaba pasando, y hubiesen dado acogida a los migrantes, haberle hecho su PCR, haberlo recibido, haberle dado una visa provisoria, ¿verdad? Porque todos saben que se requiere gente que trabaje. Este es un país con 18 millones de habitantes, tenemos un problema demográfico evidente en términos de que estamos envejeciendo y no hay niños ni niñas. Entonces, en vez de verlo como una oportunidad lo que está pasando con la migración, salen estos xenófobos y racistas y fascistas a decir todo lo que están diciendo, las cosas horrorosas que dicen, que llegan a avergonzar y también causar mucha tristeza. Pero yo creo que acá vamos a abrir camino para la integración, que es lo que corresponde. Hoy estamos en buenas condiciones económicas, el país, dicen los migrantes cuando vienen para acá. Bueno, ya, bueno, puede Hugo. Que sea cierto. Ya. Hugo. El oasis que le vendió Piñera. Pero Hugo, el día de mañana puede ser otro país. Por ejemplo, los haitianos llegaron acá. Tuvieron 2, 3, 4 años y después dijeron, no, estos chilenos son unos miserables, son crueles, son también, siguen siendo racistas, como lo ven a uno negro, lo ven que no sabe hablar bien el idioma castellano. Entonces, y empiezan las burlas y la risa y la denostación. Entonces quiero mejor, en vez de sufrir acá en Chile, mejor prefiero ir a sufrir lo mismo que sufre en Chile, pero sufrirlo en Estados Unidos, porque puede que allá ese sufrimiento valga la pena en términos económicos para ellos. ¿Y quién le va a decir que no es así? Puede ser cierto, ¿te das cuenta? Entonces todos se fueron a pasar sus penurias acá en Chile, donde no fueron comprendidos, donde cuántas personas, ahí hay una haitiana que murió justamente por el abuso policial, otro lo balearon. No, bueno, terribles cosas pasaron con los haitianos en este país. Entonces, bueno, es justificable todo lo que, las decisiones que tomaron los haitianos. Hugo Gutiérrez, te queremos agradecer, el tiempo se nos hizo corto, entramos un poquito tarde con la entrevista, pero fue muy importante, muy interesante, te agradecemos mucho que nos hayas contado todo lo que está pasando tanto en la Convención Constituyente como también en esta situación de migración por la zona de, por tu zona, por Iquique, que es la que está sufriendo estos embates neofascistas. Te agradecemos mucho. No, gracias a ti, Julio, gracias por la invitación, siempre feliz y contento de participar en este conversatorio, en esta entrevista con mi radio, Radio Nuevo Mundo. Así que bueno, saludo a Hugo, saludo a Patricio, saludo a ti, por supuesto a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Felicidades, buen día. Correcto, te agradecemos, buen día. Un pequeño alto, un pequeñito alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Está ya incorporado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, candidato a senador por la región metropolitana. Le pedimos disculpas porque, diputado, candidato, presidente, porque se nos atrasó la entrevista con Hugo Gutiérrez, que era una entrevista bastante importante, nos interesaba conversar con él para que nos contara entre telones de lo que estaba pasando primero en su ciudad, luego en la convención. Fue interesante lograr. Así que le agradecemos la paciencia, diputado. Bueno, yo pensé que no estaba tan atrasado, eso, yo estaba atrasado también, entonces, perdón. Sí, yo también estaba atrasado. Fue coincidencia. Sí, estamos todos atrasados. Sí. Oiga, diputado, candidato a senador, se le ha visto muy activo usted recorriendo la región metropolitana. ¿Usted no había recorrido tanto antes? En una campaña, ¿no? Pues sí, primera vez que soy candidato a senador por Santiago. Ya. Es distinto estar en un distrito, una cosa ahora, como la veo ahora, ¿no? Pequeño. Algunos no, algunos son muy grandes, como, no sé, el Maipú, Estación Central, sí, claro. Hasta Maipú, hasta Quilicura, todo eso es muy grande. También Santiago son grandes. Creo que la Florida, Puente Alto, también es grande. Pero el distrito que yo estaba es más bien mediano, pequeño, creo yo. Pero no, es una tarea cuesta arriba recuperar toda la capital de Chile, grande. ¿Son cuántos millones de habitantes ya en la región metropolitana? ¿Como 6, 7? Unos 7, yo creo que vamos ya. Y votan. Claro. deben votar unos 4 y tanto, eso más o menos. Tamaña tarea. Tamaña sí. Tarea, ¿no? Así es. Oye, y cuando uno recorre esta región metropolitana, porque efectivamente es bastante grande, además extensa, hay que pensar que solo la región metropolitana llega hasta Melipilla, por un lado, llega por el norte, hasta Colina, más allá de Colina, por el sur llega casi hasta Rancagua. Es bastante difícil, disímil lo que se ve. Claro, exactamente, es disímil. Ahora hay una especie de media luna que es más, se caracteriza, es casi igual, con algunos flecos agrarios. Pero es una media luna y en el medio de esa media luna está el Barrio Alto, que es totalmente diferente. Y que tiene, y va como le dijera, como si lo viéramos en un arcoíris, va decolorándose hacia los sectores menos pudientes, pasando por, no sé, La Reina, Ñuñoa, Providencia, y de ahí Santiago, y de ahí toda la media luna, que es bastante similar, ¿eh?, en las condiciones socioeconómicas. Otra zona se distingue por ser, bueno, centros industriales muy grandes, como es Quilicura, por ejemplo. Yo creo que el centro, el núcleo industrial, o mejor dicho, de presencia de trabajadores, es más grande de Santiago de Chile, yo me atrevería a decir, del país, Quilicura. Claro, no todos viven, los que trabajan ahí en Quilicura, trabajan en muchas partes. O sea, viven en muchas partes, pero también Quilicura se ha extendido bastante en población y tiene serios problemas de vivienda, como todas estas comunas. Así es. Hugo Guzmán. No, ¿qué tal, diputado? Hola, don Hugo. No, quería, ya que estamos hablando de la región metropolitana, de su candidatura, senador, quería preguntarle sobre, fundamentalmente, por cierto, a quienes nos están escuchando o vean después la entrevista, ¿dónde están radicando los ejes de su campaña, los contenidos? ¿Cómo está viendo usted un papel futuro en el Senado en relación específicamente a la región metropolitana, aunque se tratan evidentemente temas nacionales? A ver, yo creo que lo fundamental en todo esto que le atañe a todo el país y también a la región metropolitana es cómo nosotros logramos una mayoría parlamentaria de apruebo de dignidad y ojalá con otras fuerzas que nos acompañen, primero para sustentar lo que surja de la convención constitucional, que una vez estando aprobada la nueva constitución tiene que transformarse en ley. Ese es un primer punto, y que si no le damos sustento parlamentario se complejiza el tema. Y lo segundo es que también necesitamos un parlamento para asegurar el programa de apruebo de dignidad. Va a ser un año muy difícil el próximo año por el hecho de que este gobierno en la práctica ha desmantelado el presupuesto. Entonces se va a tener que mirar cuidadosamente cuáles son las primeras medidas, cuáles son las medidas gruesas que se pueden alcanzar en un periodo de 4 años y cuáles son todas aquellas medidas que de alguna manera vayan dando salida a las demandas populares, y sobre todo con una mirada muy clara respecto de la crisis social que se vio agudizada por la pandemia, que fue lo que provocó el estallido social. Entonces hay grandes temas que deben resolverse, y para eso necesitamos un parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. También de manera particular, creo que al postularnos al Senado vamos allí con la tarea un poco de destrabar una serie de proyectos que se han acumulado en el Senado, que están aprobados en la Cámara de Diputados, pero que están entrabados en el Senado y que de alguna manera significan soluciones para lo que viene, por ejemplo el impuesto a los más ricos, 40 horas, royalty minero y otros que son fundamentales. Ahora, si usted me pregunta por la región metropolitana, en realidad vamos a tener que hacer un trabajo muy de consuno con los CORES, con alcaldes y alcaldesas, con concejales, porque creo que se trata de contribuir al máximo a solucionar problemas que le atañen a esta gran metrópoli que se llama región metropolitana, ¿no? Temas de áreas verdes, por ejemplo, de medio ambiente, temas que tienen que ver con la urbanización, que sabemos cómo es, temas que tienen que ver con la salud, por ejemplo, el próximo gobierno tendrá que llevar adelante una profunda reforma de la salud. Hemos pasado por una experiencia que ha dejado muchas lecciones al respecto, y es una de las reformas que no puede esperar. Solucionar el problema de diversos sectores de la población, aquellos que están agobiados por la falta de vivienda, los adultos mayores, que son los que tienen los mayores índices de pobreza. En fin, yo, las mujeres, por ejemplo, las jefas de hogar, que yo conozco bastante bien en el distrito que trabajo, pero que me he encontrado con lo mismo en otras comunas, que son jefas de hogar y tienen que lidiar con la educación de los hijos, con la salud y salvarlos de la delincuencia y de todo lo que les ofrece, digamos, este sistema de negativo, lo que les ofrece de negativo. Creo también que debemos tener una mirada mucho más aguda que lo que hemos tenido hasta ahora respecto del desarrollo de cuestiones que son a veces olvidadas, por ejemplo, la cultura. Tanto la cultura en cuanto a la expresión de artistas ya destacados, como la cultura popular, que florece por todos lados, pero que no tiene ningún tipo de apoyo estatal, y los municipios muy poco lo que le entregan. Entonces no hay una preocupación del Estado, como tampoco lo hay por el deporte en toda su expresión amateur. Incluso hay deportistas calificados que andan, lastimosamente pidiendo limosna, porque así hay que decirlo, pero que son personas que, claro, uno las ayuda con gusto porque son muy esforzadas, y son muchas de ellos los que le podrían dar muchos créditos a Chile. Chile fracasó rotundamente en las Olimpiadas, por ejemplo, no sacamos ni una medalla, pero hay jóvenes, mujeres, hombres que podrían tener un gran desempeño, pero están ahí en las poblaciones y nadie les presta ayuda ni les presta atención. Entonces yo diría que el trabajo de un senador debiera ser ese, ¿no? Con esa mirada. Yo no voy a hacer una campaña, ni estoy haciendo una campaña clientelista, ofreciendo, por ejemplo, como otros dicen, no, si yo salgo van a subir las pensiones, porque no depende de uno, depende de un programa y de que entre todos empujemos ese programa, ¿no? Ayer yo me reunía con un grupo de manipuladoras de alimentos, que nosotros varias veces hemos tratado en el Parlamento para subir para entregarle un bono, subirle un poquito así. Yo les decía que los parlamentarios, ni los diputados ni los senadores, tenemos la potestad de presentar proyectos que signifiquen gasto del Estado. Podemos aprobarlo, achicarlo o negarlo. Pero lo que sí les decía, bueno, pero ustedes saben, han tenido la experiencia, que al ir a la Cámara de Diputados, al estar presente, al conversar con cada diputado, etcétera, etcétera, al final han logrado doblarle la mano al Ejecutivo, que es el que tiene que hacer las indicaciones o las propuestas económicas. Y yo lo veo así también. Todo este proceso no depende solo de los parlamentarios. Depende fundamentalmente de lo que logremos, de cómo logremos juntarnos y trabajar de conjunto, codo a codo, esta fuerza parlamentaria con la fuerza social que tiene que estarse expresando permanentemente. Patricio Palma. Sí, buenos días. Senador. Hola, ¿cómo está, Pato? Senador, ya. No, todavía no, no hay que tomarse la leche antes de calentarla, Pato. No, seamos. Porque cuando se está calentando, se sube la leche, ¿eh? No. Que me he cuidado. Bueno, escuchaba atentamente su visión. Yo creo que es claro que no, las cosas se van a dar de una manera diferente, porque van a pasar muchas cosas en los próximos meses en Chile. Quería preguntarle por algo que a mí me dejó pensativo de la entrevista de Hugo Gutiérrez, que nos contó las dificultades de la alianza entre el Frente Amplio y Chile Digno en la convención. Quería preguntarle si esto se repite en la escena que usted está viviendo en la campaña presidencial, porque da la impresión de que la campaña presidencial está potenciándose la unidad. Entonces, ¿cómo ve usted la cosa? Bueno, yo, no es un secreto que hemos tenido diferencias en la convención constitucional desde que se firmó el acuerdo por la paz. O sea, no digamos que esto es algo nuevo, que como lo estamos viendo recién, ¿no? Desde ahí que viene. Y yo creo que es muy difícil que al estar instalada la convención constitucional uno y otro hubieran cambiado de actitud. Es decir, tú tenías toda la razón, no la tenías tú. Ahora, yo tengo una percepción. Cuando se firmó el acuerdo por la paz, nosotros no fuimos a no acudimos, porque no estábamos de acuerdo con los dos tercios. Y también dijimos que le faltaban una serie de elementos a esa convención constitucional como para parecerse más a una asamblea constituyente, que era lo que nosotros habíamos definido como el órgano que debía discutir la nueva constitución. Pero de hecho le cambiaron el nombre, ¿no? De hecho le claro, cambiaron el nombre, pusieron convención constitucional, ¿no? Asamblea constituyente. Claro, se hicieron varias cosas. En el sur se dice le hicieron la amarre del chiu que a la convención. inmediatamente al día siguiente, incluso en que se votó en la Cámara de Diputados la aprobación de ese acuerdo por la paz, que nosotros votamos en contra, pero al votar en contra salimos a hablar con la prensa y lo que dijimos claramente fue: nosotros indudablemente estamos por la Asamblea Constituyente, pero estamos con no estamos de acuerdo con los dos tercios, o sea, de la manera como se ha definido la convención, pero sí estamos de acuerdo con el proceso constituyente y vamos a empezar a trabajar de ahora mismo porque el plebiscito sea realidad y porque el proceso constituyente sea realidad, y vamos a tratar de llevar adelante todas las transformaciones necesarias para que la convención avance a ser un organismo un poco más democrático, más representativo de la soberanía popular. Y yo creo que en parte se logró, y fíjense que en esa dirección trabajamos juntos, firmante y no firmante, porque si no, no se habría acordado la paridad de género, no se habría acordado los puestos reservados, que costó mucho conseguirlo, una discusión muy dura, y también conseguimos de pasada que los independientes pudieran hacer lista en relación al plebiscito, no para todos los procesos electorales, para el plebiscito. Y eso es lo que dio el origen a la Lista del Pueblo y todas estas listas de independientes que tuvieron bastante éxito en la elección convencional. Y dicho eso, bueno, fuimos al plebiscito y creo que todos juntos trabajamos por el plebiscito. Estos sectores que habían firmado y sectores que no habíamos firmado votamos por el apruebo. La derecha se centró en el rechazo fundamentalmente, ¿no? Después en la elección de convencionales con el Frente Amplio hicimos la lista de prueba de unidad y elegimos juntos una lista de convencionales. Claro, lo lógico era pensar que al haber sido elegidos juntos en esa lista íbamos a trabajar también codo a codo en la convención, pero había una cuestión que no estaba definida: el tema de los quórums. Ni tampoco estaba bien definido el tema de la autonomía de la convención constitucional. Creo que se lograron pasos importantes al definir que la asamblea constitucional definiera los quórum por votación y por votación simple, o sea, por mayoría simple, Y ese fue un logro. Claro, nosotros propusimos a cambio de los 2/3, 3/5. No ganaron, porque los que habían firmado el acuerdo por la paz eran más que nosotros. Entonces, claro, habría sido muy raro que hubieran cambiado de posición en ese momento. Pero sí tuvieron que votar los 2/3. O sea, fue la convención la que finalmente aprobó los 2/3. Y bueno, yo escuché parte de lo que dijo Hugo y se han ido repitiendo votaciones y se han ido aprobando parte del reglamento, en lo que a nosotros no nos ha ido mal, digamos. Hemos pactado, hemos sabido conversar con todos, trabajar con todos y desde luego con el Frente Amplio, porque algunas votaciones no las habríamos ganado sin el voto del Frente Amplio. Por ejemplo, los referéndum no se dirigentes no se habrían ganado si no hubiera votado parte del Frente Amplio por ellos, no sé si parte o todo el Frente Amplio, no se habrían ganado. Claro, eso necesita un trámite reparlamentario y yo estoy viendo que ya están haciendo campaña para que los parlamentarios se pronuncien contra eso. Esa es una de las razones respecto a la pregunta de Hugo, que nos hace ver que necesitamos una gran bancada parlamentaria, porque esa va a ser una de las cosas que seguramente el otro parlamento va a tener que ver, ¿no? Va a tener que ver. Ahora, ¿cómo afecta esto la campaña presidencial? Mire, yo veo que Boris sigue encabezando, va bien en las encuestas. Tampoco podemos decir que la carrera está ganada. Sichel ha tenido bastante dificultad estos días, pero no pensemos que está ya derrotado. Y aparentemente no ha afectado la candidatura. Y no ha afectado tampoco las conversaciones por programa, que también han sido dificultosas, porque, claro, si cuando hay un ganador, alguien que gana, lo que se dice es el que gana, el que manda. Pero acá, sin embargo, se ha logrado ir conversando, ir llegando a algunos acuerdos, y creo que la responsabilidad conjunta es llegar con un acuerdo. Y ya se están preguntando, se están haciendo consultas populares respecto de cuáles serían los temas que debieran ser los primeros en resolverse en un nuevo gobierno, ¿no? De una cantidad de propuestas que se hacen en una síntesis. Y pasando a esa etapa ya tiene que quedar totalmente definido el programa. Ahora, una cosa es un programa que se acuerda y otra cosa es la planificación del futuro gobierno, que es muy compleja, porque ahí lo que tiene que verse cuál es de todo eso que se plantea en el programa, en qué orden va a ser, si hay financiamiento, no hay financiamiento, cómo se va a financiar, también es una discusión de una gran responsabilidad que no la podemos dejar de lado. Bueno, nosotros como este hemos dicho que queremos ser contribuyentes, y ser contribuyentes con un gobierno de la manera como la ha definido el propio Gabriel Boric, que ya la ha planteado en varias intervenciones. A eso queremos ser contribuyentes, ¿no? Y en eso estamos. Lo único que yo digo en este punto es lo siguiente: ya está por terminarse la convención de votar el reglamento, eso va a quedar zanjado seguramente la semana pasada. El punto es la semana próxima tendremos la capacidad, y yo espero que así sea, y estamos haciendo el esfuerzo para eso, de ponernos de acuerdo en las materias que van a quedar en la nueva constitución, o por lo menos en la mayoría de ellas, o en las sustanciales. Esa es una interrogante, ¿no? Que hay que analizar a profundidad, porque eso podría traer problemas para adelante. Y lo segundo es que nosotros tenemos que disponernos, así es que acordamos un programa, el tamaño que sea el programa y con las medidas que tenga el programa, pero si lo acordamos de conjunto, porque uno puede pensar, mire, el programa tiene que tener esto, muchísimas cosas. No sé si cabrán todas en un programa de 4 años, ¿no? Francamente. Entonces lo que tenemos, claro, tenemos que considerar esto un proceso, esto va a pasar para adelante y tenemos que guardar parte del programa, tenemos que ver cómo tenemos que tener la fijada estratégica sobre esto. Pero ¿cuál va a ser lo principal? Y sobre eso, si estamos de acuerdo, la disposición a cumplir ese programa. La voluntad de cumplir el programa. Esas son las cuestiones que importan. Porque si yo supiera que el Frente Amplio, creo que no es así, dijera, mire, nosotros estamos por no cumplir el programa, bueno, pero ¿para qué entonces vamos a trabajar por la campaña para ser gobierno? No. O sea, el asunto es ese. Y yo creo que sí, que hay disposición, que hay voluntad a determinar un programa y a trabajar por cumplir ese programa. Ahora después vienen una serie de otros temas para adelante que tendremos que seguir discutiendo y que están en el trasfondo, porque ¿qué votación vamos a sacar? ¿Qué respaldo popular va a tener este gobierno? La campaña dura en contra. ¿Qué respaldo popular? Va a ser los primeros años van a ser muy duros, incluso para todo el periodo, el crecimiento que están expresando organismos internacionales y nacionales, va a fluctuar, dicen, entre un 2 y un 3%. Ese crecimiento es muy poco. El crecimiento que tuvo la nueva mayoría y que no dio para hacer la reforma. ¿Ya? Entonces, también tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a superar esto que son todos escollos? Y hay que estar, bueno, en disposición de ver cómo esto se hace. Nosotros por lo menos tenemos toda la voluntad, toda la disposición. Pero desde luego que si se quiere que esto sea un gobierno compartido, tiene que ser compartido. Pero en eso estamos. Se están reuniendo los partidos permanentemente de apruebo de dignidad. Hay algunas reuniones con el propio candidato, hay un equipo político de todos los partidos que trabaja con el candidato, y todas estas cosas ahí se van analizando y se van tratando de resolver cuando surgen. Bueno, diputado, en este asunto de la convención también hay una actitud del gobierno de Sebastián Piñera que es más o menos como la que se conoce históricamente, que se dice vulgarmente, el que pone la plata pone la música. Eso es lo que quisieron hacer y han negado prácticamente los recursos para el funcionamiento normal de la convención. Todavía no se le entrega a los convencionales los recursos para los asesores. Los asesores que están trabajando con los convencionales no tienen pagado su sueldo hasta la semana pasada, por lo menos era la noticia que teníamos. Entonces, hay una actitud del gobierno que es de contraponer o poner todas las trabas posibles para contraponer a que el funcionamiento sea normal y positivo de la convención. A eso le agregamos la campaña mediática de los medios de comunicación del gran empresariado y de la derecha, que no deja día de darle duro a la convención por cualquier circunstancia o situación. Claro, le van a seguir dando duro, no le quepa duda. Eso va a ser una campaña, por eso le digo que necesitamos el máximo de esfuerzo en la campaña parlamentaria, porque necesitamos reforzar precisamente lo que se está discutiendo en la convención constitucional y mantener en alto la convención constitucional. Sí, yo creo que tiene razón en esto de que el gobierno ha puesto varias zancadillas, puso dos o tres personas encargadas que han renunciado, dos o tres, las primeras. En tema financiero, van a esperar la discusión del presupuesto, que bueno, que ya el mes que viene, yo ya el presupuesto lo tienen ya determinado. No sé cuánto habrán puesto para la constitución, pero me parecía que había una discusión y que no habían aceptado lo que la mesa de la convención propuso como presupuesto para el año que viene. Pero eso va a pasar por la Cámara de Diputados, ahí vamos a ver exactamente cuánto le están entregando. Pero sí, la verdad es que yo creo que lo más contribuido a que funcione la convención ha sido el poder legislativo, porque le ha prestado su casa, le ha prestado asesores, le ha traspasado asesores, experiencia, pero porque claro, es una convención constitucional, pues el gobierno debería haberse esmerado, ¿no? Y aquí uno se da cuenta de que gran parte de, o sea, aquí uno se da cuenta de que el proceso constituyente lo impuso el pueblo y que Piñera se vio obligado a hacer esta movida de instalar el proceso constituyente y lo, con toda esta faramalla, la firma por la paz, todo eso, porque quería salvar su gobierno, si eso fue en el fondo. ¿Ah? Pero no quería nueva constitución, porque él quería salvar su gobierno, no quería nueva constitución. Pero como el pueblo finalmente tomó la palabra de esto, yo creo que ahora están en bastante aprieto y algunos deben estar arrepentidos de esto, porque además la derecha sacó menos del tercio. Si ese es el problema, que está la, eso es algo que hay que considerar y que yo espero que consideren los convencionales que son de oposición, al menos, o los que se dicen de oposición y los que son auténticamente de oposición, que la derecha no tiene el tercio de veto. La derecha no lo tiene. Entonces vamos a aceptar que la derecha siga vetando. Yo creo que esa es una reflexión que hay que tener en cuenta, porque la gente elegida por el pueblo, con la convicción de que deben haber, deben las demandas populares quedar en la Constitución, las demandas que tiene atingente a la Constitución tienen que quedar en la Constitución. El pueblo dio esa oportunidad de que existieran dos tercios que tienen la posibilidad de aprobar normativas que realmente representen la voluntad popular. Ahora, si hay algunos de esos que quieren hacerle un gesto a la derecha permitiéndole el veto, se va a notar, y va a ser feo, ¿no? Y hasta ahora la derecha de alguna manera ha metido la cola por medio y ha evitado que algunas votaciones aprueben materias o partes del reglamento que son, que eran bien necesarios aprobar. Pero así, bueno, todo esto, nada es una taza de leche, y la unidad, nunca la unidad es por la unidad. Se habla siempre con eso de unidad y lucha. La unidad se consigue en relación a la diversidad, pero sobre todo poniendo por encima lo que une a esos, a los sectores que están dispuestos y con la voluntad de unirse, y en este caso para llevar adelante transformaciones profundas. Ha hablado como dos veces de la leche. Usted ha estado saliendo más al campo con esta cosa de la campaña en la región metropolitana y está mirando vaquitas por ahí, porque ¿cómo está hablando tanto de la leche usted? Es que andaba por las zonas rurales, efectivamente. También andaba por las zonas rurales. Patricio Palma. Bueno, yo creo que es muy interesante, digamos, meterse en este problema, porque es el que nos va a tener, digamos, varios meses por delante, sin duda, concentrados. Ahora, pensando un poco en la presidencial, que es como la madre de las batallas próximas que vienen, ¿cómo ve usted las posibilidades de que se esté reagrupando una derecha en torno a un candidato extremo como es Kast? Porque da que pensar el que Sichel aparezca hoy día tan disminuido, cometiendo tantos errores, con tantos medios que están difundiendo precisamente sus debilidades, y esto es la contemplación de un candidato que representa a la extrema derecha, pero que tiene muchas ganas de llevarse consigo a la UDI y parte de lo que ha sido la coalición de gobierno. ¿Cómo se ve esa posibilidad, diputado? Claro, es que el problema es si pasara Kast a segunda vuelta. Yo no sé, no lo veo, ¿eh? Ahora, no veo claro a Sichel. pero tampoco veo a Kast. Ahora, la derecha tiene un... Esto se va a ir aclarando, se va a ir definiendo, pero yo creo que también es considerado un sector de la derecha, de luego apoyaría a Kast, pero otro sector yo creo que se iría para otro lado. Buscar una candidatura de centro que les acomode más, de centro derecha, que también le crea problemas a la candidata, que en este caso sería la favorecida, porque claro, aliarse con la sería derecha, un mal regalo. ¿Ah? Sería un mal por regalo. Eso, por eso es que está compleja. Ahora, no sé, si la derecha apoya a Kast, quiere decir que la derecha está muy desesperada. Está muy desesperada. O sea, no, que no ve salida, y sería una salida bien complicada. Esa sería. No sé a qué nos llevaría. Ahora, el apoyo a Kast es lo que en principio uno puede analizar por parte de la derecha, es que simplemente le quite votos a Sichel, y eso significa que no pase ni Sichel a la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, y pase, en este caso, Yasna Proboste, podría ser, ¿no? Claro. Podría ser, ¿no? Es una situación también que la derecha tiene que analizarla desde el punto de vista electoral. Sí. Si es que... Sí. Claro, puede ser eso también. Pues, o sea, claro, se pueden dar esa, en la, ahí se pueden dar varias cosas. Pues entre esos tres candidatos, claro, hay un juego. Exactamente, exactamente. Hay un juego. Patricio, ¿estabas consultando tú? Sí, bueno, es que yo creo que este es un gran tema que tendrá que resolverse en las próximas semanas. Ya no falta nada. Estamos a un mes y días. Sí. Bueno, yo creo que en esto que queda de campaña, estamos terminando, o sea, estamos empezando el primer mes de campaña, recién comenzando. Cortísima esta campaña, es muy corta. Sí, ha sido de preparación, de todavía ni siquiera creo llegan las remesas, no sé si habrán llegado algunas del servicio electoral, que son los adelantos que le dan para los candidatos, o sea, todavía hay atraso en ese sentido. Ahora, de lo que yo he visto en mis giras esta por la región metropolitana, que son bien, bien complicadas desde el punto de vista del tiempo, porque Santiago se ha transformado en una ciudad con una cantidad impresionante de vehículos circulando en algunas horas. Sí. Para lado y lado. Y entonces lo que usted podría proyectar por un día domingo llega en media hora, en la semana llega en dos horas o en hora y media, sí, dos horas, y es ir y volver, y cuando como todavía no está bien coordinada la campaña, usted tiene que ir de Quilicura y después ir a Los Espejos o ir a Maipú después. Bueno, son tramos largos y tapadas las carreteras y los caminos de vehículos, o sea. Sí. Bueno, pero sí, lo que yo he visto en el partido, por lo menos, es que está empezando a surgir un entusiasmo creciente, y nuestro partido al menos está empezando a salir a hacer campaña. A hacer campaña con los materiales que se cuenta, que no son muchos, pero se está empezando a hacer campaña. Y yo creo que eso es lo decisivo, que el partido salga a hacer campaña, ¿no? Que salga a conversar con la gente, a repartir nuestra propaganda, porque nadie va a hacer la campaña por nosotros, ¿no? Y ningún candidato por sí mismo tampoco, sino que el partido el que tiene que hacer la campaña. Es el partido. Ahora, usted la semana pasada nos contaba, diputado, candidato a senador, presidente del Partido Comunista, tiene título usted, que no hay palomas, las famosas esas que se ponían en las calles, en las casas, entonces eso no hay. ¿Cómo se puede reemplazar a eso? Es decir, no hay palomas de plástico. No puede usarse plástico. Claro, pero de ocho tipos son difíciles de instalar. Sí, es posible que sí, pues ya tenemos algo. Se pueden usar banderas, por ejemplo. Ya. Yo no sé si se podrán hacer para las ventanas, antiguo un afiche que se hacían de papel. Sí, pues antiguamente se ponían en las ventanas. Claro, las ventanas. O, sí. O no sé si con género se podrán hacer también alguna paloma. Porque las palomas, bueno, en realidad no está prohibido el plástico todavía. Porque lo que se aprobó en la Cámara de Diputados fue una ley, un proyecto que prohíbe el uso de plástico para hacer palomas. En las palomas, que estén en los edificios, estén en las calles, y en general el plástico para la propaganda. Todos votamos a favor, la mayoría de la Cámara. Entonces, ninguno puede hacer, sería muy contradictorio que esté aprobando eso y hacer campaña con plástico. Entonces, claro, hay que buscar la fórmula de reemplazar eso. Yo ya le he pedido a quienes trabajan conmigo que hagan funcionar las células grises y que vean cómo lo van a hacer. Yo espero que ya lo hayan determinado, porque es para ahora, no es para después. Pero eso recién se empieza a poner a fines de octubre, creo que el 27 o 28 de octubre. Ahí se empieza a poner. A ver. Antes que Patricio intervenga, le quiero hacer una esta semana el Contralor General de la República hizo una estableció una norma respecto a lo que el gobierno le había presentado como un decreto para mantener el patrullaje de las fuerzas militares en la zona de la macro zona sur. Esa de macro zona sur me parece como un invento, pero en la macro zona sur de la Araucanía. ¿Qué le parece a usted eso? Me parece muy bien, porque el papel de las Fuerzas Armadas no es para actividades de carácter policial. El papel de las Fuerzas Armadas es defender nuestra frontera. Entonces, meter a las Fuerzas Armadas en la vía interna del país, en este caso, y meterlo en la... Porque ahí lo que se dice es que en la Araucanía ahora hay delincuencia, hay terrorismo, hay narcotráfico. Eso tiene que ser la acción policial la que la contenga, si es que así fuere, ¿no? Yo digo que lo que hay en la Araucanía es un tremendo sentimiento del pueblo mapuche por sus derechos, ¿no? Y que algunos se están aprovechando de eso. Y que algunos no quieren que los pueblos originarios tengan derechos. Y de ahí estamos a un paso a que las Fuerzas Armadas empiecen a intervenir entonces en dirimir cuestiones de carácter político, de fondo. Y eso no puede ser así. Incluso la Constitución actual no permite eso. Así que la Contraloría creo que ha obrado muy bien y que bueno que le ha hecho un paralelo al gobierno que está, creo que, abusando de sus atribuciones en este caso. Sí, recordemos, diputado, que el gobierno de Piñera ha intentado generar varios proyectos de ley que privilegian el rol de la Fuerza Armada en la política directamente, inmiscuyéndose en asuntos internos, y lo mismo hace con la inteligencia, ¿no? Que está justamente claro. En discusión estos días. Claro, hay un proyecto en la Cámara sobre una reforma al sistema de inteligencia que de alguna manera quiere mezclar las inteligencias, ¿no? Porque la inteligencia militar con la inteligencia del Estado, podríamos decir, que es distinto, que son dos roles distintos. Pero quiere inmiscuir a las Fuerzas Armadas que entreguen inteligencia para controlar el narcotráfico, la delincuencia. Y de ahí pasamos de repente a otras cosas, porque acordémonos que en Chile ha existido la policía política, han existido la DINA, la CIFA, la CNI, y todos estos organismos, la oficina, que se pueden reproducir en cualquier momento, ¿no? Casi sin darnos cuenta. Exacto. Y que los objetivos nunca han estado bien claros, o sea, han estado muy claros algunos, que era la reprimir violentamente, torturar de algunos. Y otro era de vigilar a los partidos políticos izquierda, sobre todo, y el Partido Comunista ha sufrido eternamente los embates de algunos equipos de inteligencia. Es que este es un gran tema sobre el cual a veces no se conversa mucho cuando se habla de los programas de las candidaturas. Claro, así es. Es un tema complejo, porque es un tema tabú todavía para nuestra sociedad. Bien complejo. Como que las Fuerzas Armadas están ahí en un estanco aparte, las Fuerzas Armadas se produce un tremendo escándalo de corrupción y ahí siguen todavía sin el control necesario en ese sentido. Siendo tratado incluso por una justicia propia, ni siquiera por la justicia ordinaria. No, ya la justicia ordinaria ya está empezando a tallar en eso. Ya, ¿ah, ya sí? Se está superando. Bueno. Sí, no, hay cosas que se han ido superando con el tiempo. Ya. Pero no es suficiente todavía. No es suficiente todavía. Correcto. Diputado, presidente del Partido Comunista, candidato a senador, tengo que poner título aquí. Cantidad grande. Oiga, murió Renán Fuentealba. Fue presidente de la Democracia Cristiana. Este, tengo entendido, fue uno de los firmantes de la carta que rechazó el. Él fue uno de los 12. ¿No? Sí, él fue uno de los 12, ¿no? Sí. Fue uno de los firmantes. Sí. ¿Qué le parece a usted? O sea, indudablemente es una. Bueno, que haya muerto, lo siento. Sí, indudablemente. Claro. No, nadie está contento por una muerte, salvo alguna que nos alegramos alguna vez. Sí. Pero no, Renán Fuentealba, él fue presidente de la Democracia Cristiana muchos años, que era una persona dialogante. Y él fue uno, yo creo que eso ya es un gran mérito, el no haber firmado, o sea, el haber firmado la carta que se oponía al golpe de Estado. Uno de los pocos dirigentes de la Democracia Cristiana que se opuso al golpe de Estado y que no lo apoyó nunca. Así es. Bueno, sí, estuvo en el exilio un tiempo bastante largo, Renán. Así es. Bueno, bueno, tuvo que pasar. ¿Por esa causa? Sí, pues. Sí, tuvo varios problemas a causa de eso. Usted, mire, yo comencé este programa hablando de la situación que estaba viviendo la derecha, o más bien, cómo se había estado develando la situación que la derecha estaba acostumbrada a realizar, que es. Una cantidad de engaños a la población y que finalmente han sido pillados en varios de las trampitas. El último representante gubernamental en la región metropolitana, Guevara, Felipe Guevara, tuvo que renunciar. Él fue alcalde, fue gobernador designado intendente, y actualmente era delegado presidencial, pero tuvo que renunciar producto de la situación de negocios o negociados con su familia, con su hermano particularmente. En el caso de Sichel, cuando él fue alcalde, en uno de esos tramos. Claro, pero era por negocios que hizo, parece, claro, con el alcalde, ¿no? En uno de esos tramos, y bueno, ahora fue descubierto ahora. Lo mismo que pasa con el alcalde de allá, Barrio Alto, también otra de las comunas que está complicada. Sichel primero no quería referirse a los retiros, y resulta que terminó siendo descubierto que había retirado los fondos de la AFP, oponiéndose y amenazando con castigo a sus candidatos a diputados o senadores del pacto de la derecha. Y así, una cantidad de situaciones, y no son pocos los ministros que retiraron, entre paréntesis, ¿eh? Fueron varios los que retiraron fondos del primero, segundo y tercer retiro de la AFP. ¿Cómo se puede entender esta situación de la derecha que con tanta facilidad engaña a la gente? La gente vota por ello y después terminan estando mezclados en distintas situaciones que son bastante irregulares. A ver, pero el retiro de fondo no es irregular. No, porque el retiro de fondo era para todas y todos. ¿Sí? Lo que extraña en este caso es que ellos se manifestaron en contra del retiro. Votaron varios de ellos en contra del retiro y después fueron los primeros en retirar. Entonces, subsecretarios, ministros, qué sé yo, que el gobierno estaba en contra de los retiros. Entonces, ellos deben haber sido consecuentes y no han retirado. Y tampoco haber escondido que retiraron, porque si igual se iba a saber. O sea, no. Entonces, yo creo que no está en el hecho de que hayan retirado. Claro, éticamente, alguien que tiene un sueldo muy alto que retire, ¿no? Medio extraño, da que pensar. Pero estaba permitido, o sea, la ley lo permitía. No es que haya cometido una ilegalidad. No, claro. Era legal. El problema es que lo que no se explica es, bueno, voto, estoy en contra, algunos votaron en contra, y resulta que después aparece que retiraron de inmediato, en el primer retiro. ¿No? Entonces, claro, eso la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Aquí estas son chaucha de dos caras, o sea, así se decía antes también, pues a usted no le gustan esos dichos, pero como yo soy del campo, como fui criado en el campo, y el pueblo es chico, se quedan esos dichos. Diputado, y a propósito de esto, ¿qué opina usted de este proyecto de retirar el 100% de los fondos si es que se aprobaba el cuarto retiro? Perdón, un agregado a eso. Pero la causa por la que Sichel dice que él propone el retiro del 100% es para que no le expropien los fondos a los trabajadores o a los chilenos que tienen fondos de la AFP. Es además una cuestión muy rara, ¿no? Mire, a mí no me asusta el retiro del 100%. No me asusta. Claro que va, que traería varias complicaciones. Primero que se defondan las AFP, ya no tendrían razón de ser. Entonces pasemos al tiro a otro sistema. No sé si lo habrán pensado eso, Sichel y compañía, ¿no? Segundo, que casi todo el sistema neoliberal, o sea, el modelo económico neoliberal en Chile está sustentado en gran parte en la gran reserva monetaria que significa las pensiones que están depositadas en la AFP, por los créditos que la AFP le hacen a las grandes empresas y los grandes negociados que han hecho estas empresas y que han ido expandiendo su poder y sus ganancias, de los cuales no le queda nada a las personas que tienen depositadas las plata, a pesar de que es mi plata. Estos grandes empresarios, Sichel es uno de ellos, o sea, o ha trabajado con ellos, trabaja con estas plata que son mías. Ya yo pongo mi plata ahí en la AFP. Entonces, el Sichel me dice, pero esas plata son suyas. Sí, pero entonces, ¿por qué las grandes empresas tienen el derecho a trabajar con mi plata, ganan toda la plata que quieren, y a mí no me queda nada de esas ganancias que ganaron? De mi plata, o sea, se aprovecharon de mi plata. ¿La gente lo sabe eso? No lo sabe muy bien. Y Sichel dice, porque se la van a robar. No, lo que podría pasar es que se traslade de un sistema privado a un sistema público, pero igual va a estar la plata, igual la persona va a tener ahí su fondo, ¿no? Nadie está planteando expropiársela para no sé para qué. Esas platas son inexpropiables, además, ¿no? Así lo tengo entendido. Pato, yo creo que sabe más que me de eso, pero creo que son inexpropiables, ¿no? Así que, otra vez, la del picado dijo, bueno, ya este cuarto retiro, si lo retiran, entonces que retiren todo de una vez, ya. Es como para decir, mire, cuidado, que si retiran todo, el próximo gobierno, si es un gobierno de Boric, va a tener serios problemas con este retiro de la totalidad de los fondos. Claro, está metiendo este error económico que está tratando de establecer. Pero a mí no me asusta. Si alguien lo propusiera, tendríamos que considerarlo. Está bien. A lo mejor habría que aprovechar la oportunidad, pues. Muchos dicen, bueno que se termine la AFP, pues. Claro. A lo mejor habría que presentar un proyecto. A ver qué pasa con la derecha. Sí, a lo mejor va a surgir, no le quepa duda que a lo mejor va a surgir. Bueno, estamos llegando al final. La reflexión final de. ¿O tiene alguna pregunta todavía? Y nadie nos ha escuchado por ese día, ¿no? Y me quedan preguntas todavía. No, porque no tenemos quien nos lea. Ah, pues, que nos diga. Estamos un poquito ahí. abandonados de la mano de nuestro apoyo. ¿Qué yo pasa no, con la producción? Sí, no hubo. Yo tenía una pregunta todavía para Guillermo Tellier, porque yo, escuchando la radio, mirando la tele, cada vez aparecen más referencias a asaltos, robos, uso de la violencia, etcétera. Hoy día incluso daban la información de que se estaba asesinando 2,5 personas por día en promedio en Chile. Entonces la pregunta es, ¿estamos en presencia de un aumento importante de la delincuencia violenta o es más bien una situación que apunta a crear una conmoción en el país para desviar la atención respecto de otros problemas? Es decir, bueno, se aprovecha, porque si usted mira la televisión en la mañana, fundamentalmente se habla de homicidios, de esas cosas, de homicidios sobre todo. Ahora, de que ha aumentado, al parecer sí ha aumentado, y hay causales para ello, si la situación económica, porque esto se dio incluso bajo pandemia, en que había estado de sitio, había estado de excepción, con toque de queda y todo eso, igual un alto grado de delincuencia y violenta en algunos casos. Y es un tema que nos debe preocupar, es un tema preocupante, sobre todo porque cada vez emerge con más fuerza el narcotráfico en nuestro país. Y da la impresión que en muchas de estas cosas está metido el narcotráfico. Otras son cuestiones que gente desesperada que sale a asaltar. Y lo tercero es que hay gángsters profesionales, que yo tampoco los descarto que existan, pero en gran medida se ve que hay mucha gente joven de 16, 17, 18 años que hacen incluso de algunos de estos asaltos a los autos. Pero es un tema del cual va a haber que preocuparse también en el nuevo periodo de gobierno. No, porque se ha visto que este gobierno, que ha tenido como caballito de batalla la lucha contra la delincuencia, ha fracasado. Esa es la conclusión que hay que sacar, que este gobierno que partió y que nos acusó a todos prácticamente de delincuentes, que criminalizó la demanda social y todo eso, que ha incrementado la cantidad de policías, el presupuesto a las policías, etcétera, etcétera, la verdad es que ha fracasado en eso que se comprometió, que era a terminar con la delincuencia. Bueno, debo decirle que entre paréntesis Hugo Guzmán desapareció porque se le cayó la conexión, me escribió y bueno, no se pudo reconectar. ¿Llegamos al final, don Patricio? ¿Tiene alguna reflexión final? Reflexión, solamente una que me sale de las dos partes de este programa. Creo que hemos dado cuenta, por así decirlo, de situaciones complejas que se han presentado entre las fuerzas que de alguna manera se han pronunciado por cambios importantes en el país. Son las fuerzas que hoy día apoyan la candidatura de Gabriel Boric. Hemos visto que han tenido algunas discrepancias en la actuación en la convención constitucional o constituyente, y yo creo que los votos que hay que hacer son los que plantea el diputado durante este programa. Hay que ponerse con todo a fortalecer la unidad de los que realmente quieren hacer los cambios importantes en nuestro país, los que son necesarios, los que reclaman millones de personas. Entonces creo que no hace bien, no ayuda el que fuerzas que están en esta perspectiva de alguna manera no enfrenten coordinadamente los trabajos y las tareas que están por delante, tanto en el ámbito de la convención constituyente como en las complejas tareas de las distintas campañas que tenemos para elegir autoridades que culminan en un mes y medio más. Entonces, el deseo que uno tiene es que, después de lo que hemos escuchado en este programa, realmente esos esfuerzos se realicen y logremos el mejor campo de unidad para apoyar aquella candidatura o aquellas candidaturas que realmente dan garantías de querer tener la urgencia de buscar los cambios y transformaciones que Chile necesita. Gracias, Patricio. Diputado, presidente del Partido Comunista. Yo voy a apoyar las palabras de Patricio Palma esta vez y voy a hacer referencia a una sola cosa. Hace un par de días, bueno, fue el día del adulto mayor. Y claro, no coincidimos con este programa, pero yo quiero hacer extensivo a las y los adultos mayores mi más cordial saludo. Nunca he dejado de saludarlos ni estar preocupados tampoco por la situación de los adultos mayores, así que no podía ser de otra manera esta vez. Y que, bueno, salimos de la pandemia, he estado con algunos clubes de adulto mayor que están muy contentos por esto y están deseosos de salir a hacer actividades, así que les deseo éxito en ese cometido. Bien, diputado, te agradecemos que una vez más, como cada domingo, esté con nosotros, y por supuesto a nuestros auditores les agradecemos. En la próxima semana vamos a tomar todos los que no vamos a tomar más medidas para que poder decir desde dónde nos han escrito, nos han hecho las consultas algunas que nos hacen, y les vamos a, ahora no pudimos, esta semana estuvo complicada, pero les agradecemos. Hasta el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción y con la noticia de último, de los últimos días de la semana, por supuesto, como cada. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao. Que estén bien. Chao. Un abrazo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.